del SOEM aquí en Daxa, en la Dirección de Agua y Saneamiento, y también tenemos al lado a uno de los afectados, a Julián Abraham, y que también seguramente debe tener ganas de decir algo, por lo menos plantear cuál es la situación de él ahora, porque hasta en este momento lo están hostigando para que vaya a presentarse al lugar donde lo reubicaron, porque a partir de hoy le van a empezar a pasar falta sin aviso. Así que una persecución a los trabajadores de parte de Leandro Altolaguirre. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, están preocupados, ¿no? Sí, nosotros estamos realmente preocupados, porque lo que pasó hace dos días con esta resolución es una muestra más, ¿no?, de la falta de respeto hacia los trabajadores y el atropello que estamos teniendo desde que asumió este muchacho. ¿Formalmente qué dice esa resolución? Lo que nosotros comentábamos. Sí, es así. Llegó una resolución que en la fecha, si vos te pones a ver, está presentada el 19 de septiembre. A los chicos los notificaron hace dos días atrás, donde se tenían que, ¿cómo se llama?, que firmarlo y ahí pasar a la dirección que le correspondería. Son siete, ¿no?, los trabajadores. Sí, los trabajadores son siete ahora, pero no termina ahí, porque la idea de este muchacho también es otras áreas de la dirección, llevarla para otro lado, y bueno, y ahí también la preocupación de a dónde irán esos compañeros que están trabajando ahora. Y también el problema de la gente, porque ¿dónde reclama ahora? Estábamos escuchando recién que ya hay gente aquí, algunos vecinos que están viniendo a reclamar, pero no los van a atender, por lo menos de esa resolución dice eso. Sí, la resolución, bien clarito, que acá no se va a atender más esos tipos de reclamos, por eso nosotros también queremos aprovechar los medios para avisarle a la sociedad de que si llaman a la dirección, esos teléfonos ya no van a estar. Así que, porque siempre los responsables somos los trabajadores y nosotros sabemos que no es así. Esto, ya te digo, toman decisiones que no avisan, que no percatan los problemas que pueden suceder, y bueno, y esto nos sirve a nosotros para que la sociedad sepa de que cuando llamen y no lo atiendan, es por esto de lo que está pasando, ¿no? Y también están teniendo el apoyo de la Intersindical y van a presentar esta nota a la Subsecretaría de Trabajo. Sí, la nota fue presentada ahora a primera hora. La Intersindical no apoya, porque es, si vos te pones a pensar, es una, ¿cómo se llama?, es un ataque a los trabajadores y a la fuente de trabajo, que es lo que estamos defendiendo. Están en alerta, están en asamblea, pero ¿se puede llegar a ver medidas de fuerza después de esta situación? Sí, ayer hicimos una asamblea donde decidimos que vamos a empezar con un kit de colaboración y después se resolverá en asambleas que tenemos permanente qué es lo que vamos a hacer a medida que pase el tiempo y si no tenemos ningún tipo de respuesta. Pero este solamente no es el único reclamo. Después tenemos trabado el convenio colectivo de trabajo de la dirección, que ellos se comprometieron. Tenemos trabado el tema de las licitaciones para la ropa de los compañeros que no han comprado, que si vos ves, los compañeros no tienen ropa para trabajar. Entonces también están incluidos esos reclamos. Así que hay un montón de cosas que ellos se comprometieron, que firmaron y que no cumplieron. Sí, ellos decís el Ejecutivo Municipal, ¿no? Sí, siempre con el Ejecutivo Municipal. En algún momento ya hasta habían pensado jerarquizar esta dirección, pero después de todo lo que está pasando, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué quieren hacer con la dirección? No, nosotros lo que pensamos que nos están mintiendo en la cara, que cada cosa que ellos prometen sabemos que no lo van a cumplir, porque ya lo han demostrado. Los problemas que nosotros tenemos ahora no son generados por los trabajadores, sino por ellos. Vos imaginate que en la dirección, en esta gestión, tuvimos tres directores. Eso te da seña de que por ahí la culpa no es de los trabajadores, sino es del Ejecutivo, que no sabe qué hacer. Y bueno, nosotros de eso no nos vamos a ser responsables. Nosotros lo únicamente que nos hacemos responsables es de los trabajos que debemos realizar y nada más. Bueno, Claudio, muchas gracias. No, por favor.